Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice. Muy buenas noches, soy Sofía Valencia y voy a acompañaros un ratito con buena poesía. Si queréis recitar algún poema vuestro o de otro autor, poneros en contacto conmigo en mi Instagram, @sofiaenunmundodepoesias. Os adelanto, nos vamos a poner un poquitín románticos con los invitados de esta noche. Gracias por vuestra colaboración a Rosé, Ramón, Davinia, Vicky, Laura, Angelique, Trinidad. Muchas gracias. Esta noche te vendrás conmigo y nos adentraremos en el siglo XIX para conocer un poquito más a un gran poeta, el máximo exponente de la lírica española del romanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer. Comenzamos Poesía eres tú. Te vi en un punto y flotando ante mis ojos. La imagen de tus ojos se quedó como la mancha oscura orlada en fuego, que flota y ciega si se mira al sol. A donde quiera que la vista fijo, torno a ver sus pupilas llamear, mas no te encuentro a ti, que es tu mirada, unos ojos, tus ojos, nada más. De mi alcoba en el ángulo los miro, desasidos, fantásticos lucir. Cuando duermo, los siento que se ciernen, de par en par abiertos sobre mí. Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche llevan al caminante a padecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a dónde me arrastran, no lo sé. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sabes qué? Los poemas más antiguos datan del siglo XVIII, antes de nuestra era, y fueron escritos por Eduana, princesa del reino de Mesopotamia y una de las sacerdotisas del dios de la luna. He vuelto a hojear el libro de Gustavo Adolfo Bécquer Y es verdad que cuando comentó Azorín que no solamente se le reconocía como el gran poeta de las rimas, sino que también recogió en su libro algunas leyendas de prosa fantásticas. Me he parado. En mi página del libro es la 179 y por título tiene Los ojos verdes. Y dice así: hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado la ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado hoy en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no os lo podré describir tal cuales son, porque eran como luminosos, transparentes, como las gotas de lluvia que resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este, que pudiéramos llamar, boceto de un cuadro que pintaré algún día. Por cierto, Gustavo Adolfo Bécquer también fue pintor. Por cierto, Adolfo Gustavo Bécquer tiene una poesía sobre ojos verdes. Yo creo que tiene algo que ver y la vamos a escuchar. Porque son, niña, tus ojos, verdes como el mar, te quejas. Verdes los tienen los nácares, verdes los tuyos, Minerva, y verdes son las pupilas del Uris, del profeta. El verde es gala y ornato del bosque en primavera. Entre sus siete colores, brillante el iris lo ostenta. Las esmeraldas son verdes, verdes el color del que espera, y las ondas del océano y el laurel de los poetas. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, que en el carmín de los pétalos se ve a través de las perlas, y sin embargo sé que te quejas porque tus ojos crees que te afean, pues no lo creas. Que parecen tus pupilas húmedas, verdes e inquietas, tempranas hojas de almendro que al soplo del aire tiemblan. Es tu boca de rubíes, púrpura, gran abierta, que en el estío convida a apagar la sed en ella. Y sin embargo sé que te quejas porque tus ojos crees que te afean, pues no lo creas. Que parecen si enojada tus pupilas centellean las olas del mar que rompen entre las cántabras peñas. Es tu frente que corona crespo el oro en ancha trenza, nevada cumbre en el día, su postrera luz refleja, y sin embargo sé que te quejas porque tus ojos crees que te afean, pues no lo creas. Que entre las rubias pestañas junto a las sienes semejan broches de esmeralda y oro que en el blanco armiño sujetan, porque son, niña, tus ojos verdes como el mar, te quejas. Quizá si negros o azules se tornasen, lo sintieras. ¿Quién fue Bécquer? Pues su nombre completo es Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Bueno, lo dejamos para los amigos en Becker. La inmensa fama literaria de Becker se basa en sus rimas, que iniciaron la corriente romántica de la poesía intimista y opuesta a la retórica y a la ampulosidad de los poetas románticos anteriores. Rima número 27 de Gustavo Adolfo Bécquer. Despierta, tiemblo al mirarte. Dormida, me atrevo a verte. Por eso, alma de mi alma, yo velo mientras tú duermes. Despierta, ríes, y al reír tus labios inquietos me parecen relámpagos de grana que serpentean sobre un cielo de nieve. Dormida, los extremos de tu boca pliega sonrisa leve, suave como el rastro luminoso que deja un sol que muere. Duerme, despierta, miras, y al mirar tus ojos húmedos resplandecen como la onda azul en cuya cresta chispeando el sol hiere. A través de tus párpados, dormida, tranquilo fulgor vierte, cual derrama de luz templado rayo, lámpara transparente. Duerme, despierta, hablas, y al hablar vibrantes tus palabras parecen lluvia de perlas que en dorada copa se derrama torrentes. Dormida, en el murmullo de tu aliento acompasado y tenue, escucho yo un poema que mi alma enamorada entiende. Duerme. Sobre el corazón la mano me he puesto porque no suene su latido y de la noche turbe la calma solemne. De tu balcón las persianas cerré ya porque no entre el resplandor enojoso de la aurora y te despierte. Duerme. Hola, soy Trinidad Merino y quiero dejar para Sofía Valencia estos recitados de Pablo Neruda y Gustavo Adolfo Bécquer para su programa Poesía eres tú de Onda Terral. Un saludo para todos. Gracias, Trini. Ya sabes que me encanta cómo recitas. Así es, el autor de Rimas y Leyendas, que nació en Sevilla, España, en el 1836 y murió en Madrid en el 1870. Y como lo más sublime y esencial, se produjo un genio. Las rimas, conjunto de todas sus poesías breves publicadas en vida y unas pocas recogidas después de su muerte por unos amigos, y las leyendas, narraciones legendarias en prosa recopiladas en un solo volumen póstumo que publicó en 1871. Aunque dentro de los moldes románticos, con las rimas, modelo de pura poesía, el autor tuvo el extraordinario mérito de convertirse en precursor de la lírica moderna, de la expresión esencial de Juan Ramón Jiménez, justamente el poeta a quien se atribuye el descubrimiento y revelación de Bécquer. No solo las rimas nos permiten reconstruir la intimidad e indiscutible personalidad del autor, sino que nos descubren su sentido natural y breve de la poesía. Como dijo de Gustavo Adolfo Bécquer Azorín, este arte que no tiene por objetivo más que la belleza nada más que la belleza. Al darnos una visión honda, aguda y nueva de la vida y de las cosas, afirma, nuestra sensibilidad hace que veamos, que sintamos lo que antes no veíamos, ni comprendíamos, ni sentíamos. Y como yo siempre digo, la poesía no se lee, sino se siente. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansias, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me buscas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, soy imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sabías que la palabra poesía proviene del latín poesis, que significa manifestación de la belleza, ya sea en verso o en prosa? Vamos a escuchar un poema recitado y escrito por Laura Martín. Buenos días, me llamo Laura García Martín y quiero compartir con vosotros, aquí en el programa Poesía eres tú, de Sofía Valencia, un poema que escribí hace unos años como tributo a Luis Cernuda y Pablo Neruda. Se titula Sucede. El hastío es un sol candente que te quema el cuerpo de día y de madrugada. Me canso de respirar, de comer y vestirme. Me canso de ser yo y de no ser nada. Sería más fácil ser un ave. Sin duda yo sería ave enjaulada. Pero sería más sencillo piar y piar que este hablar, hablar sin decir nada. Sería aún mejor ser una roca, cubierta de musgo y escarcha en la alborada. No tener que luchar en esta vida, pues no hay vida que salvar ni alma. Resulta que me agota el estar viva. Sucede que me cansa estar cansada. Me pasa que estoy viva sin vivirme. Lo cierto es que me siento extenuada. Y no saber más de mí misma que el dolor intenso de no conocer nada. Y hacer camino solo con la certeza de que esta vida siempre al final se acaba. El cansancio es un loro de plumas que no vuelan. El hastío es una ave carroñera que se ceba en las entrañas del cansado y se alimenta del loro aquel que fuera. Sucede que me canso de ser yo. Y me cansaría igual fuera quien fuera. Resulta que la vida es caminar con estos zapatos viejos y sin suelas. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over. Poema 20 de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Gracias, Trinidad. Qué bonito recitas. Siempre te lo he dicho, me encanta. Gracias por estar aquí en Poesía Eres Tú. Y por cierto, has revelado el próximo autor poeta del segundo programa de Poesía Eres Tú. Claro que sí, Pablo Neruda. Hablaremos de Pablo Neruda. Mi tristeza es como un barco sin horizonte, donde anclar su silencio. Es un solo pensamiento sin saber a dónde acaba su final, ni dónde resta su comienzo. Mi tristeza cultiva sus raíces porque no pertenece al amor. Oculta, se alía al dolor y se enfurece, pues aunque nadie la quiere, la quise yo. Mi tristeza es la inquietud de tu ausencia, es la noche al oscurecerse la mente, es el día cuando de ella te alimentas y lo es todo, cuando ya nada sientes, pero es un recuerdo hermoso envuelto en un frío tul, pues la tristeza es mi silencio y mi tristeza solamente tú. Ya os lo dije, nos íbamos a poner románticos. Esta poesía se titula Mi tristeza y está incluida dentro de mi libro Poem. Espero que os haya gustado. Imaginarte cuántas veces he deseado unir tus manos con las mías. Deseaba cobijar con ellas lo más importante. Pero eras tú quien las tenía y yo con ello tenía bastante. No puedes ni imaginarte cuántas veces he gritado tu nombre y sin respuesta. He tenido que llamarte entre susurros silenciosos y como lumbre. Tener que apagar mis lágrimas para no quemarme. No puedes imaginarte ¿Cuántas veces he sentido tu presencia y llorando al abrir los ojos no poder verte y solo encontrar tu ausencia? Es tan triste querer tenerte y encontrar solo el recuerdo que saber que así en mi mente tan solo tenerte puedo, que parece que al igual que el tiempo, yo también con él me muero. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Cuatro abrazos y un café. Apenas Gustavo Adolfo Bécquer, mientras aprovechando una aparente mejoría, se dispone a preparar la edición de sus obras completas a finales de 1870, cuando se produce su muerte. No había cumplido los 35 años de edad. Muy modesta fue la fama que alcanzó como poeta durante esa su breve vida. Hoy, en cambio, es considerado el más alto responsable del romanticismo español. ¿Sabías que la poesía nació en Grecia en el siglo VII a.C. y no estaba destinada para ser leída, sino para ser recitada? Con la música de la lira. Hola amigos, soy Angélique Fitchner, escritora, comisaria del Festival Lloret Negra y además poeta. Poeta porque me encanta la poesía, considero que es una herramienta de comunicación brutal y en muy poquitas frases puedes transmitir unos hermosos e infinitos sentimientos. Antes de nada, agradecer a Sofía Valencia por todo ese trabajo, por todo ese tesón, por ese fantástico programa de radio y por permitirme compartir con vosotros esta poesía que lleva de nombre Málaga. La escribí con todo mi corazón y con ese mismo corazón os la comparto. Ardiente sol a ropas, tierra mora mi alma, entre acordes de guitarra, sangre malagueña, olor a vida te susurra el Mediterráneo, fiel esclavo de tu angélica belleza, a ti regresar en calma. Mar bravío, olas a sal, en silencio te llevo cuando desconsolado lloro al recordar mi patria querida. Málaga hermosa, cautivo soy poeta, perdido en nostalgia, cruel destino me separó de tus pasos, fiel devoto. A ti, en luna blanca, Santa María de la Victoria, caminos con sabor a romería, cofrade soy, no te olvido. Málaga bendita, cantares de Andalucía, coplas a media voz me lleve el viento a tu vera regresar. Málaga amada, ermitaño marché de tus calles, al exilio escrito en presente, de nombre condenada soledad, antes morir que perderme. Poesía dedicada a Málaga, de parte de Angélique y del pajarito que se escuchaba de fondo. Un besito también para los dos. Son cosas que pasan, es natural. Muchas gracias, Angélique. ¿Dónde se perdieron? Seguro que has visto alguna vez cómo se funde una llama, o cuando un suspiro coge alas y vuela. Seguro que miraste a la flor que marchita y gritándole Lloraste para que no se muera. Seguro que quisiste gritar tan fuerte que ni tus labios pudieron saber en qué lugar de tu mente tus palabras se perdieron. Hola Sofía, enhorabuena por tu programa. Me alegro mucho de que hayas arrancado ya Poesía Eres Tú. Soy Davinia, de una de las mitades de Dóblame Mucho y Zona de Cine, y bueno, pues te dejo una de tus poesías con mi voz, que espero te gusten. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, Davinia, por supuesto que me ha encantado con tu preciosa voz. Y a todos los oyentes que nos están escuchando ahora, deciros que no os podéis perder el programa de Dóblame Mucho y Suena de Cine, que lo dirige junto a su compañera Davinia. Un besito y gracias. Una de las cosas que me impactó al leer la biografía de Gustavo Adolfo Bécquer fue una de las palabras que antes de morir les dijo a sus amigos. Les dijo, por favor, coger todas las poesías, pero quemar todas las cartas. Publicar las poesías cuando yo me muera, porque estoy seguro que entonces sí seré famoso. Y no se equivocó. Gustavo Adolfo Bécquer es hoy en día uno de los mejores poetas del romanticismo del siglo XIX. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, emudeció la lira, porque podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol, las desgastadas nubes de fuego y hora vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuertes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Por supuesto, esta poesía también es de Gustavo Adolfo Bécquer. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Look into my eyes. You will see. Hola, mi nombre es Dusan, de Barcelona, y voy a recitar un poema de mi poemario A solas con la poesía, titulado Busco, para el programa Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Radio Terral. Busco la rima de tus labios, entre la almohada de sueños que abraza a la luna llena. En mis noches de insomnio te extraño, como extraña el verso a un poema, y me estremezco bajo las sábanas para no sentirme huérfana. Busco el refugio de tu cuello cuando mis manos escriben en tu ausencia, y la tinta del alma cubre las estrofas de tus huellas. Busco todo de ti en el abrazo que siento en los hombros de mis letras. Gracias, Rosé, por compartirnos este recitado tan delicado. Que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Después de escuchar a Aitana una poesía mía, ¿te sientes diferente? Siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte. Aunque nos diga... Mi cuerpo preguntó al alma: ¿te sientes diferente? Le respondió que las dudas le clausuran como un hierro fundido inerte, formando rejas duras. Y así se adueñó de mis días, de mi cuerpo, de mi mente, como quien te daña el corazón, como quien te rompe para siempre. Y me rompió. Desde entonces que estoy reconstruyendo mis pasos, mi cuerpo nunca más me lo preguntó. Yo no sé de poesía, ni de filosofía. Si eres poeta o te gusta la poesía y te apetece recitar una para Poesía Eres Tú en Onda Terral, ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, Sofía en un mundo de poesías. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, aquellas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán, pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante un altar, como yo te he querido. Desengáñate, así no te querrán. Poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a escuchar un poema recitado que nos envía Victoria Cuesta, también perteneciente al grupo de Lloret Literatura. Muchas gracias, Victoria. Hola amigos, buenos días. Soy Victoria Cuesta y os vengo a recitar un poema mío que se titula Haciendo camino para el programa de Sofía Valencia, Poesía eres tú. Caminante, lleva siempre en tu viaje humildad y agradecimiento, ya que estos nobles sentimientos, calma y bienestar, a tu alma aportarán. Nunca desatiendas a quien te cobijó y su mano te ofreció. Puede ser que si lo olvidas con miseria y desventura, la vida te lo venga a recordar. Con ilusión voy haciendo camino, sin prisas pero sin pausa. En este caminar mío se marchan seres queridos. Unos parten a descansar, mientras otros desaparecen sin más. Todos ellos escribirán mi historia, con amor y alegría, también con pena y hostilidad. Se vislumbra una luz no muy lejana, hacia ella me dirijo con fe y esperanza. Sin dejar de avanzar, veo acercarse a nuevos amigos. Juntos proseguiremos hacia nuestro destino. Muchas gracias, Victoria, porque poesía también eres tú. Bueno, proseguimos con Gustavo Adolfo Bécquer. Una de sus curiosidades es que el poeta tuvo una musa muy, muy especial. Una mujer en la que se inspiró para escribir los poemas como Tu pupila azul, Poesía eres tú y otras rimas. ¿Cómo se llamaba? Josefina Espín. Qué suerte tener un poeta que te escriba versos. I'm feeling high. Mi respiración se acelera. Tú sabes cómo rasgar ese centímetro que me aleja de tus labios al besar. Susúrrame mientras la brisa del mar enfría el calor de tus manos al rozar mi espalda tapando mi aliento apresurado. Siento tus manos deslizar en línea recta sobre mi espalda. No me dejas mirar mientras te acercas para rozar tu cuerpo excitado sobre mi falda. Al fin nos miramos. Mientras me das la vuelta, clavas tus ojos fijamente en los míos y callados nos damos cuenta que ya no serán suficientes los suspiros. Estremece mi cuerpo. Cuando vas acercándote, estaré dentro de ti, me dijiste, tan dentro que no me conformo con imaginarte. Tus labios atraviesan mi boca como huracán que arrasa en el desierto, mientras tus manos me provocan relámpagos en mis adentros. Mi respiración se acelera, tú sabes bien cómo rasgar ese centímetro que me aleja de tus labios al besar. Bueno, espero que os haya gustado esta poesía. Se titula Tú sabes cómo rasgar ese centímetro. Es una poesía escrita por mí y también está en mi libro Poem. Espero que os haya gustado. Pues como el que no quiere la cosa, estamos a puntito de acabar Poesía eres tú. Pero antes vamos a escuchar un recitado que nos envía Ramón Martínez. Hola oyentes de Onda Terral, me llamo Ramón Martínez Martín y vivo en Huelva, aunque realmente soy de Granada. Me gustaría recitar este poema para el programa Poesía eres tú, de Sofía Valencia. Se trata del poema número 16 de las célebres rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice así: si al mecer las azules campanillas de tu balcón crees que suspirando pasa el viento murmurador, sabe que, oculto entre las verdes hojas, suspiro yo. Si al resonar confuso a tus espaldas vago rumor, crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz, sabe que entre las sombras que te cercan, te llamo yo. Si se turba medroso en la alta noche tu corazón, al sentir en tus labios un aliento abrasador, sabe que, aunque invisible, al lado tuyo respiro yo. Espero que os haya gustado el poema y un abrazo fuerte, hasta siempre. Muchas gracias, Ramón, por el recitado de Gustavo Adolfo Bécquer. Qué mejor que aquí en Poesía Eres Tú. Para ello, y a todos vosotros que nos estáis escuchando, también podéis participar. Es muy fácil. Os ponéis en contacto conmigo a través de Instagram, en la cuenta de Sofía en un mundo de poesías. Me podéis enviar un recitado vuestro o de algún autor poeta que os guste mucho. Y deciros que ha sido un gran placer estar con vosotros este ratito de mágica poesía. Y ya sabéis, nos escuchamos los viernes a las 10 de la noche aquí en Onda Terral, Poesía Eres Tú y Charla entre Escritores. Nos vemos. Un besito fuerte. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie. Suscríbete a Poesía Eres Tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast.